control a cápsula. ¿Me escuchan? Aquí cápsula control, ¿me escuchan? Ya estamos listos. Repito, ya estamos listos. En el año 2016 nació la necesidad de un espacio informativo exclusivo para los amantes de la cultura geek. 3, 2, 1, 0. Este programa fue transmitido el 11 de marzo del 2016. Hola Capsulers y bienvenidos a la primera emisión oficial de la Cápsula Nerd, en el que nos podrán escuchar en rao-medioradio.webnode.mx. También estaremos subiendo los episodios sucesivos de esta temporada a iTunes muy pronto. En mi opinión, está genial que tengamos este espacio. ¿Y qué creen? No es exclusivo nada más para los amantes de la cultura geek, sino que también para acercar a las personas que no conocen todo el tema del anime, el manga, los videojuegos, la fantasía, la ciencia ficción, de todo lo que vamos a hablar aquí. También para que se puedan acercar y conocer un poco más de lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona, que es eso. Y bueno, pensarán que somos un poco raros por que nos gusten estas cosas, pero aunque no lo crean, hay mucha gente que gusta de eso, gente que va, que hace cosplaying en las expos, como en las expos, la Comic Con, la TNT, que ya hemos estado ahí, que nos encanta ir y nos encanta compartir. Ya estaremos hablando de esto más adelante. Me presento, yo soy Zig Simon. Y yo soy Cero, bienvenidos. De verdad, yo también estoy muy emocionado y como dijo Zig, este es un programa informativo para todos, todas las edades, que les gusta el anime y todo esto, Disney, Warner Bros., DC, Marvel, Épica. La Cápsula Nerd empezó gracias a un programa de radio llamado Milkshake, donde tuve la oportunidad de trabajar con ellos varias veces en varias emisiones de invitado. Y bueno, el director me ofreció la idea de una cápsula y así nació la Cápsula Nerd. Y bueno, para que los productores del programa no nos regañen, vamos a nuestra próxima sección, que es las noticias del Planeta Nerd. Rao Radio trae para ustedes un corte informativo con lo más nuevo en noticias del Planeta Nerd. En el noticiero de hoy, les informamos que el día 18, 19 y 20 de marzo va a ser el evento más grande de ciencia ficción y cultura pop de México. Así es, queridos escuchas. Así es, queridos cápsulers. Les estoy hablando de la Mole Comic Con. ¡Wow! ¡Wow! Yo ya quiero ir. Lo estamos esperando con mucha ansia. Yo porque no es cualquier mole. O sea, no es cualquier Comic Con, sino es el 20 aniversario de esta. Wow. Entonces, yo he estado ahí, he conocido gente increíble, conocí mangakas mexicanos que tienen historietas muy buenas como Soulskeepers, he conocido mangakas que hacen dibujos increíbles y pues por supuesto siempre están los que hacen Marvel, los que hacen DC firmando autógrafos, autógrafos de dibujantes que están aquí en México haciendo la parte de Marvel y todo eso, es increíble, no se lo pierdan, ahí vamos a estar nosotros. ¿Sabes quién me gustaría que estuviera? ¿Quién será? Alex Ross. Claro, sí es uno de los mejores dibujantes de Marvel y DC, ¿no? Sí, hace que parezcan muy reales los superhéroes, hace que parezcan humanos reales. Pero bueno, no se la pierdan, ahí vamos a estar, los esperamos en el 20 aniversario de la Mole Comic Con. Como están escuchando en el fondeo musical, ya sabrán de qué va esta noticia. El 4 de marzo se estrenó Legend of Zelda Twilight Princess HD para Wii U. Buenísimo juego, se ve muy prometedor, se ve increíble. Ya hablaremos de Zelda en algún otro programa, en algún especial, pero mi opinión personal, y tú la conoces, es que mi juego favorito de Legend of Zelda es Ocarina of Time para Nintendo 64. ¡Qué juegazo! Y cada vez que lo juego y llego al final, me siento como la primera vez que lo jugué. Sí, la verdad es muy, muy bueno ese juego. Creo que el final me hizo llorar bastante cuando yo lo terminé. Volviendo al Twilight Princess, lo que me gusta en la versión de Wii es que podías agarrar los controles como si fueran las riendas del caballo. Claro, el nunchuck y el control de Wii, y manejabas al caballo como si tuvieras las riendas realmente en las manos. Claro, eso estaba muy genial. Y ahora sí, ya estuvimos muy calmados durante todo el programa. Ahora vamos a un tema con un poquito más de violencia, de sangre, de rojo. Esta noticia les va a encantar a todos los amantes de los juegos de pelea. Se va a estrenar un nuevo Mortal Kombat para Xbox One y PS4. Y pues veremos qué nuevos Fatalities, Brutalities, Animalities o Babalities nos esperan. Exactamente, eran buenos, ¿no? Pues veamos qué nuevas cosas nos espera en este nuevo combate mortal. Round 1. La recomendación de la semana. La recomendación de esta semana es Erased, la historia de Satoru Funiyama, el cual es un joven que termina en el hospital después de volver a experimentar lo que le afecta, a lo que él llama resucitación. Este extraño suceso lo lleva a revivir una escena entre 1 y 5 minutos. Una tragedia relacionada con su madre hace que reviva un extraño incidente de secuestros 18 años atrás. Esta misteriosa como entretenida serie nos tendrá al filo del asiento, esperando a ver el desenlace de este thriller psicológico, sacado del manga Boku Dake ga Inaemachi, escrito e ilustrado por Kei Sambe, ahora adaptado a la televisión. Les recomiendo mucho esta serie. Yo la estoy viendo en Simulcast, en la página para todas las personas que son amantes del anime, Crunchyroll, en la que pagas muy poco y puedes ver todos los animes. Es el Netflix del mundo otaku. ¿Qué opinas, Gelsero? Bueno, en mi gusto personal sí está muy bien, muy padre que tenga este gran repertorio que trae de anime. Más salvo no trae tanto, no así es que traiga muchísimas cosas. Todavía siento que le falta, pero está muy bien. Yo he visto muchas páginas de internet en las que sí tienen un repertorio enorme de anime. Ahí va esto, ahí va Crunchyroll. Volviendo a la recomendación de la semana, esta serie, que está catalogada en los géneros drama, misterio, sobrenatural, suspenso y thriller psicológico, a mí en lo personal me tiene al filo del asiento. Esperemos a ver qué pasa. Yo no quiero leer el manga porque me voy a spoilear la serie, y la verdad es que las personas que no se quieren esperar a que salgan los episodios pueden leer el manga, y espero que les guste nuestra recomendación. Y déjenos sus comentarios, como siempre nos gusta que nos den feedback, que nos digan qué opinan de las recomendaciones de la semana. Si ustedes tienen algo para recomendarnos a nosotros, con muchísimo gusto recibiremos sus mails en lacapsulanerd@gmail.com y ahí nos pueden mandar sus recomendaciones. Muchas gracias por habernos escuchado. Fue un gusto y un placer estar con ustedes este viernesito. Claro, deseándole todo el equipo de La Cápsula Nerd a ustedes, queridos Capsulers, un buen fin de semana. No olviden que pueden dar like a nuestra página en facebook.com/lacapsulanerd. La Cápsula Nerd, la cápsula que te escucha. Y nos pueden seguir en Twitter como @lacapsulanerd. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. En el año 2016 nació la necesidad de un espacio informativo exclusivo para los amantes de la cultura geek. 3, 2, 1, 0.